mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 25 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar esta bonita semana, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, una visibilidad de 11 millas y un viento que corre 3 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96 con mínimas de 72 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de que caigan precipitaciones de un 20% y que se vaya nublando durante el día. Para el día de mañana se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 94, mínimas de 72 con probabilidad también de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día miércoles y para el día jueves esperan cielos parcialmente soleados a nublados con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles máximas de 95, mínimas de 73. Para el día jueves máximas de 93, mínimas de 69. Y para el día viernes cielos despejados con máximas de 93 grados, mínimas de 68, también con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Pues al parecer toda esta semanita va a haber un poquito de lluvia, así que vayan preparando su paraguas. Y bueno, para iniciar con este bonito día, vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerden que estás escuchando Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Gracias.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Los números empiezan a complicarse para Donald Trump. Los números empiezan a complicarse para Donald Trump en su camino para alcanzar los 270 votos electorales. Esa cifra es el umbral para que el candidato presidencial republicano gane la presidencia de Estados Unidos. Trump necesita reforzar sus posibilidades para afianzarse en el mapa electoral y parece que esa es la razón por la que parece acercarse a los estados del corazón industrial del país, cerca de los grandes lagos. En días pasados hizo visitas a Michigan y Pensilvania, es una parte del país donde se supone que puede competir con su rival demócrata Hillary Clinton. Los números son malos para Trump, especialmente en Colorado, Virginia y North Carolina. El equipo de campaña de Clinton está empezando a gastar un poco de dinero en Georgia y Arizona, estados que tradicionalmente han votado a favor de los candidatos republicanos para presidente. Trump tiene que empezar a hacer algunas movidas, dijo Stephen Thompson, un asesor senior del gobernador de Wisconsin. Necesitamos que él tenga una semana positiva a fin de crear una trayectoria positiva. No se está viendo eso en ningún lugar, sea Wisconsin, Ohio o en otro lugar, fue lo que advirtió. Cuando faltan 3 meses para las votaciones del 8 de noviembre, el mapa electoral para Trump luce poco prometedor. En otra información, consideran asesinato de imán en Nueva York por un delito de odio. El asesinato a plena luz del día del líder de una mezquita y su colaborador hizo que el día de ayer cundiera el temor y la angustia entre la comunidad musulmana de Bangladesh en Queens, Nueva York, donde algunas personas dijeron que esos homicidios fueron un delito de odio antiislámico. Sin embargo, la policía dijo que por el momento no encontró pruebas que sustenten esa afirmación. La policía busca al pistolero que asesinó el día sábado al imán Maluma Akonji, de 55 años, y a Tara Udin, de 64, cerca de la mezquita Al-Furqan Ham. En Queens, las víctimas salían del templo tras las oraciones vespertinas con la vestimenta tradicional religiosa cuando fueron baleados en la cabeza. Este fue un delito de odio, 100%, no hay duda, dijo Monir Chowdhury, que acudía a diario a la mezquita con las dos víctimas, Chowdhury dijo que llegó a la comunidad por la gran población de migrantes de Bangladesh, aunque en los últimos meses se enfrentó a la hostilidad de gente que gritaba calificativos antimusulmanes. En un incidente, un hombre le llamó Osama cuando iba a la mezquita con su hijo de 3 años. Como el asesino todavía anda suelto, Chowdhury decidió que lo mejor será ir en coche a orar en la mezquita. Muchos vecinos dicen, oiga, no se lleve al niño con usted, afirmó la gente, simplemente nos odia. La policía difundió el día de ayer por la mañana un retrato robot de un hombre con barba, pelo negro y anteojos. La policía dijo que testigos describieron al agresor como un hombre de complexión media. Y en información deportiva, Bolt, tricampeón olímpico de 100 metros, Bolt y 3 veces Bolt, Pekín, Londres y Río. Esa ha sido la ruta del primer hombre en la historia capaz de ganar el oro olímpico de los 100 metros en 3 juegos seguidos. Carl Lewis y Jane Owens, háganse a un lado porque el tren de Usain Bolt no se para y ya suma 7 medallas de oro. Le quedan 2 trabajos más, los 200 metros y el 4x100, para grabar con su nombre el triple, la proeza definitiva, repetir los tripletes que conquistó en los anteriores 2 juegos e igualar los 9 oros olímpicos de Lewis y Paavo Nurmi para decir basta y despedirse al menos de los juegos. El relámpago hizo su trabajo con un aroma de despedida, sus últimos juegos una decisión de la que siempre estará tiempo de renegar sin que el mundo le riña por ello. Ese último 100 olímpico lo corrió en 9.81, su peor tiempo de siempre en una gran final del 2008, pero suficiente para ganar y esta vez con mayor comodidad que la solitaria centésima que le dio el triunfo hace un año en el mundial. Justin Caitlin, 9.89, le vio pasar por la derecha hacia la mitad de la carrera y esta vez tampoco pudo ganarle cuando de verdad importaba. Y el canadiense André De Grez, como el año pasado en el mundial, se quedó el bronce 9.91 por delante del jamaiquino Joan Blake, 9.93. Simone Biles logra en el salto también su 3er oro. La gimnasta estadounidense Simone Biles agrandó su figura en los Juegos de Río 2016 al ganar su 3er oro en la cita brasileña con la victoria en la final de salto. Biles completó otra actuación maravillosa en el Olympic Arena y se llevó el triunfo con una nota de 15.966 para arrebatar la gloria a la rusa María Paseca, bronce en Londres 2012 en este aparato, y que hasta la actuación de la norteamericana dominaba la final con 15.253. El podio lo completó la india suiza Giala Stugreber de 15.216, que precedió a la otra hindú Dipa Karmakar, quien ejecutó una Pradyumna, el salto más difícil, y acabó con una puntuación de 15.066. La ubeca Oksana Chusovitina, de 41 años, también intentó una Pradyumna, un único salto de dificultad número 7, y le salió del todo bien, pero el público se lo agradeció y concluyó la séptima con 14.833. Y también otra información de Río, Pues Murray hace historia y revalida el título olímpico. Tras una apasionante final con opciones para ambos, pero en la que Andy Murray se movió mejor en la cuerda floja, el británico ha superado en la final del Río Juan Martín del Potro por 5-7, 6-4, 2-6 y 5-7, y de esta forma revalida el título que conquistó en los Juegos de Londres en el 2012 ante Roger Federer, algo que hasta la fecha no había logrado hacer ningún otro tenista en el cuadro individual. Fueron algo más de 4 horas de tenis y de gran tenis, al final de las cuales cualquiera de los dos podría haber salido vencedor. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Ravid. Aquí les estará informando pues todo lo que está aconteciendo en el mundo del deporte y pues principalmente en los Juegos Olímpicos de Río. Recuerden, todos los miércoles lo mejor del deporte con Ravid a partir de las 8 de la noche. Y vámonos con otra información. Y esta es información de espectáculos. ¿Por qué? Porque por ahí dicen que Marc Anthony y J-Lo se encuentran juntos otra vez, pero muy modernos, ¿no? Lo que pasa es que están en Las Vegas con sus respectivas parejas. Hay una fotografía en la cual pues cada uno está con su pareja, pero como que no se ven muy contentos, que digamos, ¿no? J-Lo y Marc Anthony pues sí se ven felices, pero las parejas de ambos así como que dicen, como que algo no encuadra aquí o no encuadramos, ¿no? Al parecer no todas las exparejas se llevan mal. Prueba de ello es la cordial relación que Marc Anthony tiene con su ex esposa, la cantante Jennifer López. El salsero visitó Las Vegas bien acompañados por su mujer, la venezolana Shannon de Lima, y no perdieron la oportunidad de pasar a saludar a J-Lo y disfrutar de su show en el casino de uno de Las Vegas. Shannon publicó una fotografía del encuentro en el que también participó Casper Smart, actual pareja de la diva del Bronx. Como toda una familia moderna, los cuatro se dejaron ver sonrientes junto con otras amistades de las parejas. La imagen iba acompañada del siguiente título, ¿no? Pasando un rato increíble en Las Vegas en el fabuloso show de J-Lo. Felicitaciones, baby. Esta es la información que está en Instagram. Pues los seguidores de la modelo no daban crédito de lo que sus ojos veían. Marc Anthony compartiendo una fotografía con su actual esposa y su ex. Debajo de la publicación había todo tipo de comentarios que resaltaban la madurez de los cuatro y lo bien que se llevaban entre ellos. ¿Cómo la ven, eh? ¿Así debe de ser? ¿Ustedes qué opinan? ¿O simplemente deberían de haber cortado el lazo? Pues ustedes pueden opinar, ya saben, ahí por ahí está la fotografía en Instagram para que puedan comentar. Y bueno, con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:14, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries. Aries, cuídese ya que atravesará un periodo en el que no sabrá lo que quiere para su vida y lo hará tomar decisiones equivocadas. En el amor se sentirá feliz al entablar con esa persona una relación amorosa como ha soñado hace tiempo. En la riqueza, haga un paréntesis para reflexionar y balancear su economía, así podrá desechar gastos superfluos. En el bienestar, vea la vida con sencillez y así podrá disfrutar del momento. Controle un poco las emociones. Tauro. Etapa para buscar el equilibrio en su vida. Determine cuáles son las prioridades y lo más importante para usted. En el amor, rompa con esa rivalidad que existe entre usted y su hermano. Piense que ya son gente madura. En la riqueza, impida que los problemas personales influyan en el curso de sus proyectos económicos. En el bienestar, si bien le cuesta, intente cuidar su apariencia física, aumentará su autoestima. Para el signo de Géminis, su vida estará un tanto movilizada en esta jornada. Trate de organizar mejor los tiempos. En el amor, no debería olvidarse de las amistades, por mayor que sea el tiempo que le demande su pareja. En la riqueza, cambie la rutina y vea cuáles son sus necesidades económicas urgentes. En el bienestar, no debe olvidar la visita periódica al médico. Preste más atención a su organismo. Para el signo de Cáncer, durante esta jornada, la luna en oposición nos llevará a tener ciertos problemas para conseguir aquello que tanto quiere. En el amor, antes de juzgar a su pareja, póngase en lugar de ella e imagine cómo se está sintiendo ella o él. En la riqueza, estudia su economía, ya que podría existir una posibilidad de iniciar algo nuevo. En el bienestar, muéstrese tal como es, deje de actuar como los demás esperan que usted sea. Para el signo de Leo, hoy se mostrará muy optimista y con ansias de cambiar al mundo. Aproveche este momento para volcar la energía positiva en los demás. En el amor, si realmente valora a su pareja, deberá evitar esa relación prohibida. En la riqueza, etapa de buenas propuestas en el ámbito laboral, no deje pasar la oportunidad. En el bienestar, vigile de cerca la alimentación, ya que se sentirá con pocas fuerzas. Para el signo de Virgo, podría aproximarse un momento tenso en su vida personal. Necesitará no perder la calma y actuar con mucha firmeza. En el amor, aumente su seducción. Si lo hace, podrá encandilar a cualquier persona que lo atrae. En la riqueza, fase muy variable e intensa. Trate de no arriesgar dinero o cerrar tratos. En el bienestar, deje de exaltarse por cualquier motivo. Tome las cosas de manera más tranquila. Para el signo de Libra, etapa donde tendrá que lidiar con algunas situaciones que mucho no le agradarán, así que relájese. En el amor, hable con su enamorado y así podrán superar los inconvenientes vividos días anteriores. En la riqueza es un periodo óptimo para charlar con su jefe sobre eso que quiere hace tiempo en su trabajo. En el bienestar, trate de controlar su tendencia al enojo, de lo contrario podría quedárselo solo. Para el signo de Escorpión, evite ceder ante las presiones de quienes quieren imponer ideas diferentes a las suyas, intente defender las propias. En el amor, prepárese, ya que le espera una jornada bastante intensa en relación al amor. En la riqueza, un descuido podría romper su presupuesto. Haga bien las cuentas hogareñas. En el bienestar, llame a sus amigos y salga a distraerse un poco. No se encierre en su hogar. Para el signo de Sagitario, propóngase hacer las cosas de otra manera. Su orgullo podría jugarle una mala jugada. En el amor, hoy podrá encontrar a esa persona que lo alejará de la rutina. Así que entréguese al amor. En la riqueza, aparecen nuevos compromisos que alteran la ruina laboral. Concéntrese y ejecútelos. En el bienestar, si no le toca trabajar, evite que los problemas laborales perturben su descanso. Para el signo de Capricornio, dará comienzo a esta jornada para que pueda concretar un par de objetivos que tenía entre manos. Aproveche las buenas energías de la luna. En el amor, sea lógico cuando deba solucionar un inconveniente que involucre su relación de pareja. En la riqueza, manténgase paciente, no intente resolver de golpe todos los asuntos laborales. Y en el bienestar, jornada óptima para probar con la meditación, relájese de las tensiones que acumula. Para el signo de Acuario, como usted sabe, hace días que no está pasando por un buen momento en su vida, trate de relajarse y no sentirse mal. En el amor, alguien que hace tiempo no ve se acercará, esté preparado para brindarle su apoyo moral. En la riqueza, deje de comportarse de manera egoísta en el trabajo, de lo contrario tendrá problemas con sus compañeros. En el bienestar, no se exceda en las comidas, pero tampoco deje de alimentarse adecuadamente. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Haga lo posible para alejarse de las tensiones que pueden guiarlo por el camino equivocado. Con su fuerza interna lo superará. En el amor, no le dé motivos a su pareja para que desconfíe, de lo contrario protagonizará una escena de celos. En la riqueza, incorpore todas sus iniciativas laborales sobre esos nuevos proyectos que se avizoran. Y en el bienestar, deje de acumular los malos pensamientos, que no le sirve de nada. Nueve de la mañana con 23 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y Puerto Rico. W. Una sola bandera. No tengo dinero ni nada que dar. No tengo dinero, solo amor. y guardé mucho cariño para ti. W. Wisin. Un tiro esperado. Let's go. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Vámonos con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95 grados con mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados a nublados, con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos soleados con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 94, mínimas de 73. Para el día miércoles y jueves hay probabilidad de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima para el día miércoles de 95, mínimas de 74. Para el día jueves, máximas de 93 grados, mínimas de 70 grados. Y para el próximo viernes, cielos despejados con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 93, mínimas de 70 grados. Y bueno, ya llegamos al momento de hablar del tema del día. Hoy vamos a hablar para todas aquellas personas que, como yo, en algunas ocasiones, pues se nos va el rollo, ¿no? Se nos va el rollo de tal manera que se nos olvidan las cosas, ¿no? Y muchas veces hacemos ciertos ejercicios, hacemos muchas cosas a la vez también, que eso impide que nosotros recordemos pues lo que tenemos que hacer durante el día, ¿no? Entonces yo sé que a muchos les ha pasado, a mí me ha pasado y conozco muchas personas que a veces se les olvidan cosas que realmente son importantes, ¿no? Entonces cuando ya las cosas son muy importantes y que dices tú, eso no se me tiene que olvidar, ¿y qué pasa? Que se olvida, pues es cuando uno ya debe de poner un poquito de atención. Como siempre yo les digo, hay muchos libros, hay mucha información que nos puede ayudar para mejorar nuestra memoria. Hay un libro, ahí va otra vez, parece que le está haciendo publicidad a Deepak Chopra. No le estoy haciendo publicidad, pero tiene un libro muy bueno que se llama Super Cerebro. Ese libro, ustedes pueden ir a una librería o una cafetería, lo pueden leer o comprar y pues ahí se van a dar cuenta de mucha información, demasiado interesante, algunos consejos que te da para que tú tengas pues una buena memoria, ¿no? Para que tengas un super cerebro. Y cuando tú empiezas a leer ese libro, pues sí, es cierto, te das cuenta de por qué en ocasiones se nos olvidan las cosas o por qué andamos de distraídas o distraídos. Y ya una vez que estás consciente, pues se te empieza a fortalecer tu cerebro, ¿no? Realmente empiezas a tener pues más conciencia, más memoria, podríamos decirle, y menos cosas que se te olviden. Bueno, si tú eres de las personas que tienen mala memoria o que hay días que tú sientes que simplemente no das una, pues hay algunos consejos que nos van a ayudar para no olvidar las cosas. Si de repente tú eres de las que haces una lista para ir a comprar el mandado o el mercado, le dicen otras partes, bueno, la comida, ¿no? Así para que ya quede claro para todos. Cuando vas a comprar la comida, es una lista, ¿verdad? Hay algunas personas, hay otras que no. Y cuando llegas al mercado te das cuenta de que la lista se te olvidó de tu casa. Bueno, ahí es el primer error. ¿Por qué? Porque por andar apurados o apurada, pues quedó por ahí la lista, ¿no? O tal vez ahí mismo está en la bolsa, qué sé yo, y no apareció. El caso es que no apareció. Y te puedes acordar de ciertas cosas que necesitas y ya que llegas a tu casa dices, ah, se me olvidó esto, que era lo indispensable, se me olvidó el aceite, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. Y bueno, pues para que no nos pase eso, hay que pues ejercitar nuestra memoria, ¿no? Y hay que seguir unos consejos. Cuando nosotros hablamos de la memoria, pues la mayoría de las personas piensa en cosas que ya han pasado. Aunque en realidad pues también tiene un papel fundamental en las cosas que nosotros planificamos hacer, ya sea en el futuro o tal vez mañana, pasado, en un futuro inmediato, algo que conocemos como una memoria prospectiva. Así que no nada más el que tengas buena memoria es que recuerdes desde lo de hace años, ¿no? Sino simplemente lo que tienes que hacer en el transcurso del día, simplemente a veces a uno se le va el rollo. ¿Por qué? Porque su mente pues está tan saturada o tan ocupada que simplemente no puede recordar todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y bueno, primeramente uno de los consejos que nos van a servir a cada uno de nosotros, y si quieren escríbanlo ahí como punto número uno o ponle para tener una memoria buena o para no olvidar las cosas, qué sé yo, ¿no? Bueno, primeramente hay que darle importancia a lo que realmente necesitas recordar, ¿no? A veces recordamos a la película que vimos o la que queremos ver. Pero si por ejemplo quieres ir al cine y quieres ver tal película, pues lo principal es ver a qué hora van a estar y acordarte, ¿no? Porque de repente haces muchas cosas y cuando quieres ir a ver a la película dices, no, pues la película está hasta las 11 de la noche y estaba a las 6 y llegaste a las 7, ¿no? Ah, pues dices tú, híjole, se me olvidó que la hora más temprano era esta, ¿no? Entonces hay que darle importancia a lo que hay que recordar. Recordarnos mejor hacer aquellas cosas que son más importantes para nosotros porque usamos más estrategias externas. Hay muchos artículos de psicólogos o simplemente de personas que se encargan, ¿no?, de estudiar más que nada la memoria que coinciden con esto. De hecho, en el libro de Deepak Chopra, pues te dice uno de esos, ¿no? De que hay que estar conscientes en el presente. Cuando uno empieza a recordar muchas cosas o a tener su mente en varias cuestiones, pues es cuando ahí dice un alto, a ver, te estás perdiendo del presente y tal vez ahorita estás haciendo cosas importantes de que requieren mucho de tu atención, del hecho que no estés ahí, simplemente todo se te va a olvidar, ¿no? Y es lo que uno no quiere. Entonces hay que darle importancia a lo que hay que recordar, no puedes traer mil cosas en la mente. Por ahí nos dicen que todas las mujeres somos multifacéticas, que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es verdad, ¿verdad? Me imagino que muchas mujeres van a coincidir conmigo, pero también por hacer tantas cosas, a veces se nos olvidan detalles importantes. Entonces, si no quieres que se te olviden detalles importantes, pues hay que darle importancia a lo que realmente merece la pena recordar, ¿verdad? Bueno, otro de los consejos: intentar no hacer tareas muy complejas a la vez. A veces uno se pone responsabilidades que tal vez pudieron haber dicho, pues la verdad no puedo ahorita, ¿no? Y uno en el momento oportuno te va a librar de muchas complicaciones. Habrá personas que no saben decir que no y su vida pues se les complica un poco. ¿Por qué? Porque le dices, oye, ¿me puedes recoger a tal lugar? ¿O me puedes llevar a tal lugar? ¿O me puedes cuidar a los niños? ¿O me puedes hacer esto? ¿O me puedes...? Y uno dice, sí. ¿O me puedes ayudar con esto? Sí, ¿no? Y tú también tienes miles de cosas que hacer y por no decir no, pues empieza a complicar todo y empiezas a perder, pues, la noción, ¿no? De las cosas importantes que tenías para tal día y dices, híjole, se me olvidó que tenía una entrevista o se me olvidó que tenía una cita con un cliente o se me olvidó que tenía cita con el médico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo demasiadas cosas, ¿no? No hay que hacer tareas muy complejas a la vez. Si es algo que no requiere tanto de tu tiempo o también de tu esfuerzo, pues hazlas, ¿no? Si nos ocupamos con tareas de atención dividida y que son muy complejas, que nos exigen mucha concentración y también recursos, pues nos va a costar más recuperar la instrucción de forma espontánea. No es lo mismo de que dices que voy a preparar la comida, voy a escuchar la radio de Sexy Love Radio, también voy a empezar a limpiar la cocina, voy a trapear y barrer, pues son cosas que puedes hacer simultáneamente. Pero ya cuando dices, no, tengo que hacer ahorita un escrito, tengo que sacar unas cuentas, tengo que hacer esto, pues no, uno a la vez y pues ponerle atención a lo que estás haciendo. A otro de los consejos, y siempre va a ser un consejo primordial, este lo tienen que tener en su mente día y noche, de decir, ok, yo tengo que dormir lo suficiente. Cuando uno no duerme bien, cuando uno no descansa, cuando no le da a su cuerpo lo que necesita, pues ¿qué va a pasar? Que al siguiente día se va a sentir cansado, se va a sentir incompleto, tal vez su memoria no va a estar al 100, su energía va a bajar, etcétera, etcétera. Entonces hay que dormir lo suficiente. Ya hemos hablado acerca de las horas que son las adecuadas para nuestro organismo. La mayoría dicen que son 8 horas, otros dicen no necesitas dormir las 8 horas, con 6 horas a 7 horas es suficiente para que vuelvas a cargar energías. Lo que sí es muy importante es no desvelarse, ¿no? Bueno, hay personas que trabajan de noche, pues ahí no se puede hacer pues nada, ¿no? Pero las personas que no trabajan de noche y que tienen la manía, ¿no? De dormirse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana, pues obviamente eso no le va a dar la energía que necesita tu cuerpo para descansar. Ya habíamos hablado de un artículo, no sé si ustedes recuerden o lo estuvieron escuchando, cuando decíamos que cuando alguien dormía después de las 2 de la mañana, su cuerpo, ciertos órganos de nuestro cuerpo se regeneran pues a partir de las 10 de la noche a las 2 de la mañana. Entonces, si tú no estás dormido desde las 10 de la noche, pues esa parte de regeneración celular de tu cuerpo pues ya no se le dio, ¿no? Y por eso es bueno, es importante que duermas, pero también es un tema de muchos médicos que te dicen, ¿no? pues esta persona tal vez tiene baja energía, se está enfermando de esto, o cuando tú ves a alguien que se desvela mucho, pues lo ves envejecer pues más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su cuerpo no se está regenerando como tiene que regenerarse, porque no está durmiendo a las horas que tiene que estar dormido o dormida. Por eso es muy importante dormir lo suficiente. Recuerda que el sueño va a mejorar nuestra memoria prospectiva hasta 2 días después de la instrucción. O sea que vamos a recordar mejor, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, y también cuando tenemos que realizar algo nos va a ayudar a que lo realicemos de la mejor manera. Así que es muy importante dormir suficiente, ¿ok? Otro de los consejos es memorizar claves para recordar el tema. Recuerden que estos puntitos son más que nada para tener mejor memoria, ¿no? Para todas las personas que se consideran que tienen mala memoria. Una vez que estamos aprendiendo alguna información en particular, llámese como se llame, ¿no? En el trabajo, en tu casa, en las clases, en la escuela, no sé, alguna manualidad, alguna instrucción, cualquier cosa que acabamos de aprender. Es recomendable encontrar los elementos claves de dicha información y tratar de memorizarlos, porque tratar de memorizarlos pues van a quedar ahí aunque tú no los recuerdes, ¿no? Al recordar estas claves vas a poder recordar los detalles de la misma, ya sea situación que estás pasando, y va a ser pues muchísimo más fácil para ti. Por eso cuando estamos estudiando y queremos aprender algo que es muy importante, dices, esto va a venir en el examen, ¿no? Vamos a poner un ejemplo sencillo, y dices tú, no me lo puedo aprender, y empiezas a ligarlo con ciertas palabras para de tal manera de que tú digas, primero va esto, si dice blanco, si el apellido es blanco, pues te acuerdas hasta de una camisa de color blanco, y empiezas a asociar, ¿no? De tal manera que tú empiezas a memorizarlo o simplemente a recordarlo de alguna u otra manera, de un paso a otro o de una situación a otra, y de esta manera pues ya no vas a tener ese problemita de decir, ay, ¿quién era esta persona importante que tenía que recordar, o esta fórmula química o matemática? Bueno, ya sabes, ¿no? Hay que buscar claves. Y por último, el último consejo, el más sencillo y a la vez más difícil, es prestar atención para recordar. Si uno no está prestando atención, pues simplemente ni va a saber de lo que le están hablando, y puede estar uno contestando, sí, ¿no? Y tu mente está por ahí en otra parte, ¿no? La mayoría de las veces olvidamos cosas tan solo por no poner la atención. A veces alguien nos está diciendo algo importante y tú pues estás en otro lado, ¿no? Y simplemente no estás poniendo atención, no estamos atentos a lo que estamos haciendo, a lo que estamos escuchando. Y especialmente dicen que los primeros 11 segundos que nosotros pongamos atención puede ayudarnos a recordar las cosas más fácilmente. Por eso es muy y súper importante poner atención. De hecho, en el libro que yo les dije de Deepak Chopra, es uno de los pasos más importantes, estar consciente, estar en el presente, porque estamos presentes físicamente, pero nuestra mente está en otra parte. Entonces hay que poner atención, hay que prestar mucha atención a todos los detalles, y de esta manera pues le estás dando más conocimiento, estás ampliando más la memoria de tu cerebro, no tiene un límite. Por eso hay gente que es tan inteligente, porque puede recordar muchísimo más cosas, y pues de esta manera nosotros deberíamos de ejercitar, ¿no?, también nuestra mente, así como ejercitamos ciertas partes de nuestro cuerpo, ciertos músculos, pues también la mente se tiene que ejercitar constantemente, y de esta manera pues vas a dejar de olvidar las cosas, ¿ok? Con esto vamos a finalizar el tema. Si tú quieres escuchar algún tema en específico, me puedes mandar un mensaje a través de sexylovradio.com, la pestaña de contáctanos, y dinos, ¿no? Bueno, este mensaje va para Janet Flores del programa Con el Pie Derecho y me gustaría que trataran este tema. Si ustedes lo mandan de esta manera, nosotros podemos hacer pues una investigación y ya tratar de dar el tema a lo mejor, bueno, lo más completo que se pueda, ¿ok? Y bueno, ahora sí finalizamos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que siempre que algún día demuestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Music. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. La semana pasada estábamos hablando de que les iba a traer recetas con nopal por una semana, pero las personas que nos escucharon el día miércoles supieron que pues el día jueves y viernes no íbamos a tener programa porque nos fuimos de vacaciones todos los locutores. Así que pues ya regresamos y vamos a continuar con esta recetita que alguien me la había pedido. Alguien me había dicho, ¿por qué no traes varias recetas de nopal? Ya que ahorita el nopal está económico, o sea, está baratito, lo podemos conseguir. Y pues sabemos que el nopal es muy nutritivo. Y les dije, bueno, pues vamos a investigar algunas recetas de nopal. Ya les dimos algunas para las personas que tienen diabetes, sobrepeso. Y bueno, esta receta que tenemos el día de hoy es para bajar el azúcar. Entonces son como más específicas, ¿no? La otra vez era para problemas de la piel, sobrepeso. Y también para combatir la diabetes e hipoglucemia. Fue la primera que les dimos el día martes. El día miércoles les dimos para el sobrepeso. Y el día de hoy es para bajar el azúcar y al mismo tiempo combatir la obesidad. El nopal es maravilloso. Se lo coman como se lo comen. No necesitan hacer realmente estas recetas. Pero si ustedes ya fueron diagnosticados con azúcar alta y quieren bajar ese azúcar, pues es importante primeramente pues eliminar todo lo que es dulce, ¿no? Todo el azúcar procesada, en especial las frutas, pues hay frutas que tienen mucha azúcar, mucha fructosa. Entonces pues el médico ya les ha de haber dado algunas recomendaciones, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, pero es que el diabetes no tiene cura. No tiene cura por el momento, ¿no? Uno nunca sabe, tal vez los cambios alimenticios que haga uno, las rutinas de algunas actividades físicas, todo eso te puede ayudar a mejorar tu estilo de vida y a librarte de ciertas enfermedades, aunque sean crónicas. Nunca pierdan la fe, siempre hagan cosas buenas para ustedes, para mejorar su cuerpo, su salud, y van a ver que el día de mañana vas a ser una de esas personas que dices, tú, sí hubo cura para mí de tal enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuidarnos y tratar, pues, de ingerir cosas totalmente naturales y que sean beneficiosas para nuestro cuerpo. Bueno, ¿cómo van a hacer este jugo? Este jugo van a necesitar un nopal mediano. Recuerden que hay que tratar de conseguirlo lo más tiernito que se pueda. Si los ven ahí muy sazones, o sea, muy ya viejitos, pues no los compren. Traten de que sean un poco frescos, ¿ok? Van a necesitar un nopal mediano tiernito, un vaso con agua, una ramita de perejil que esté bien desinfectado. Hay que lavarlo muy bien. De hecho, hay unas gotitas que son para desinfectar todas las verduras. Ustedes pueden comprar esas gotas y en una bandeja le pueden poner agua, le ponen tantas gotas y después ponen ahí las verduras y las van lavando, desinfectando. Bueno, también van a necesitar una cucharada de chía o linaza, cualquiera de las dos, ¿no? Es súper barato, lo venden hasta por sobrecitos o por ya botes más grandes. Y es lo único que van a necesitar. Van a licuar todos estos ingredientes en la licuadora y lo van a beber sin colar. Es muy importante esto, no lo vayan a colar. Licúenlo por varios minutos. Si se les hace que está muy baboso, échenle un poquito más de agua. Pero yo les digo, si le ponen en la máxima velocidad de la licuadora, o si tienen pues el aparato, ya saben, el que tiene mucha velocidad y que te lo tritura completamente, pues lo pueden hacer ahí, ¿no? Y ya se hacen su licuado, que ya va a ser más tipo jugo. Y si no, pues en la licuadora pongan la velocidad máxima y ya no les va a salir baboso y lo pueden beber diariamente. Lo pueden estar tomando. En preferencia yo siempre les digo que sea en ayunas o antes del desayuno o antes de la comida, una media hora antes. Bueno, eso también lo recomiendan la gente que te da a conocer estos jugos, ¿ok? Y bueno, es lo único que tienen que hacer, tómenlo diario, por varios días, por 2-3 semanas, descansen una semana, vuelvan a iniciar y después cuando les vayan a hacer su chequeo de azúcar, pues ahí me dirán ustedes cómo les fueron los resultados, ¿ok? Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos y se viene la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tienes alma y yo no tengo valor para ver cómo te marchas, como si no pasara nada. No tienes ganas y yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. No tienes derecho a decirnos adiós y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Dime si has visto por fin que una vida te basta. Mira, no intentes pasar a gente. La cosa pasa tan rápidamente. No tienes cara de abandonar la batalla. ¿Y cómo tienes cara? ¿Cómo puedes dejarte y mirarnos a los si no pasara nada, nada, nada? Seguiré inventando sin pararme los detalles. Cada día otro motivo para esperar al alba. Seguiré gritando que ni el cielo fue bastante para olvidarte. Dame un alma que no sepa nada de tus manos. Tú no tienes alma, te abandonas cansado a un destino que te marca. Tú no tienes la vida más tiempo que yo. Y yo no tengo la llave que cierra el dolor. Si no tienes alma, yo no tengo nada. Dime si ves por ahí un espacio y te escapas. Mira, no intentes pasar a la gente. Pasan las cosas y pasan tan rápidamente. Oh, harto de oírte decir que la vida es muy larga. Mira, no intentes pasar la gente. Pasan las cosas y pasan. Rápidamente.

and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep through my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. La piedra de toque. Cuando la gran biblioteca de Alejandría se quemó, dice la leyenda que un libro se salvó. Pero no era un libro valioso, así que un hombre pobre que podía leer un poco, lo compró por unos cuantos centavos. El libro no era muy interesante, pero entre sus páginas había algo de veras interesante. Era una delgada lámina de pergamino sobre el cual estaba escrito el secreto de la piedra de toque. La piedra de toque era una piedrecilla que podía convertir cualquier metal que sea común en oro puro. La escritura explicaba que yacía entre miles y miles de otras piedrecillas que se veían igual que ella. Pero el secreto era este: la piedra genuina estaría cálida, mientras que las demás están frías. Solo había que buscarla. Así que el hombre vendió sus pocas pertenencias, compró algunos suministros básicos, acampó en la playa y comenzó a probar las piedrecillas. Él sabía que si recogía piedras ordinarias y las tiraba de nuevo por estas frías, podría recoger la misma piedrecilla ciento de veces. Así que cuando sentía que una piedra estaba fría, la tiraba al mar. Invirtió un día completo haciendo esto, pero ninguna de ellas resultó ser la piedra del toque. Sin embargo, él continuó haciéndolo. Recogía una piedrecilla fría, la tiraba al mar, recogía otra, la tiraba al mar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Un día, sin embargo, después del mediodía, recogió una piedrecilla y esta estaba caliente. La tiró al mar antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Había desarrollado un hábito tan fuerte de tirar cada piedrecilla al mar que cuando encontró la que buscaba, la tiró. Cuando se percató que la última estaba caliente, ya era muy tarde. Así pasa con la oportunidad. A menos que estemos atentos, es fácil fallar en reconocer una oportunidad cuando se nos presenta, y es igual de fácil echarla por la borda. Autor desconocido. No dejemos que las oportunidades se nos pierdan. Podemos desarrollar tanto el hábito de tirar las pequeñas oportunidades que Dios nos da, que puede ser que en un instante tiremos la que era la más grande de las oportunidades. Star cold hotel room and the 10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya llegamos al final del programa del día de hoy, ya llegamos, qué rápido, ¿verdad? Bueno, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Muchas gracias por habernos acompañado, las personas que se perdieron la mayoría del programa, pues los invitamos a que escuchen la repetición a partir de las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, escucharán este programa, nuevamente la repetición. Si ustedes se perdieron la receta, se perdieron la reflexión o si la quieren compartir, recuerden que ahorita más adelante van a estar publicadas en la página de sexyloveradio.com. Van varias personas que me preguntan y les vuelvo a responder lo mismo, ¿ok? Las recetas que nosotros compartimos me dicen que no las encuentran, que sí encuentran la del día. Yo les he dicho que cuando ustedes van a la página principal de sexyloveradio.com va a aparecer la receta del día y la reflexión del día, pero abajito de la receta dice para ver más recetas dar clic aquí. Cuando le dan clic ahí les aparecen todas las recetas que hemos tenido. Igual en las reflexiones, si se van abajo de las reflexiones y dice denle clic aquí para más reflexiones, les van a salir todas las reflexiones que hemos dicho también. Así que pues facilito, ¿no? Si me vuelven a preguntar les voy a volver a responder, no se preocupen, que para eso estamos, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.